están esperando. Se formó una banda con un timbal con sabor, sangre joven y cumbia de la mejor. Y ahí te dejo eso.